Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada en TEA FM. Bueno, pues seguimos, como podéis comprobar, por la música en Sicilia. Estamos todavía aquí en esta isla del sur de Italia, disfrutando, bueno, un poco del paisaje, de las costumbres sicilianas, no así de su música, porque tampoco es que tenga mucha relación con el rock and roll, pero bueno, ya estamos aquí para un poco ambientar la noche con, ya no solo con las historias que nos van pasando por aquí, por una isla fantástica, sino también por, bueno, pues todo lo relacionado con la historia. En nuestro programa de la semana pasada os contábamos que íbamos dirección a Palermo, que nos habíamos sido rescatados en el camino por unos canadienses que nos llevaban a Palermo, una ciudad fantástica, una ciudad de costera con mucha historia. Muchas civilizaciones han pasado por allí, incluso aragonesas y españolas. Y bueno, hemos continuado por nuestro periplo por Sicilia y nos hemos adentrado en el interior, algo realmente alucinante. Ahí teníamos a Piazza Armerina y otros tantos sitios que hemos ido descubriendo a lo largo de esta semana. Y como supongo que queréis escuchar ya un poquito de música, y nosotros también, porque llevamos prácticamente en vacío durante una semana sin escuchar nuestra música, eso sí, hemos sintonizado las radios de allí para empaparnos con la cultura y la música italiana. Por eso, encender la radio y comenzar a disfrutar de una nueva sesión de Grande Rock con Rubén Vela hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9. Y hemos elegido una banda que nos gusta mucho de los años 80, denominada AOR, Autograph, 1984, Sign In Please, Turn On The Radio. Comienza Grande Rock, bienvenidos. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a la banda estadounidense Autograph con esta canción Turn the Radio, grabada en 1984 con su álbum Sign In Please. Bueno, y como os contaba al principio, Sicilia es una tierra, desde luego, con costumbres muy arraigadas. Y aunque, bueno, te pueda sorprender, la idiosincrasia y la cultura de un pueblo que ha sido colonizado tantas veces, ellos mantienen desde luego su cultura y sus tradiciones intactas. De hecho, bueno, pues la famosa mafia tiene su origen aquí. Tampoco sabemos si fue un poco como medida de defensa ante, bueno, pues tantas veces que fue conquistada. Pero bueno, ellos han crecido con todo esto. Esto no deja de traernos recuerdos a películas como El Padrino, y que han llevado al cine pues la mafia. Que se ha vivido no solo aquí, sino en Estados Unidos, sobre todo gracias a grandes directores de cine de origen italiano, en este caso americano, origen italoamericano, como se diría, en el caso de el que compuso esta banda sonora, Nino Rota, y que fue conducido por Carlos Sabina en 1972, la banda sonora del Padrino. Bueno, ya sabéis que fue encarnado o protagonizado por Marlon Brando, y bueno, su hijo, el sucesor, en este caso Al Pacino, sus abuelos eran sicilianos, de Corleone, precisamente. El escritor de la novela El Padrino fue Mario Puzo, conocido como el literario de la mafia. Y bueno, relacionado un poco con todo esto, la verdad es que asistimos a, bueno, no decir a una, sino a muchas bodas, una típica boda siciliana, que desde luego pues te vienen a la mente pues esas escenas de la película, ¿no? Del Padrino, lógicamente. Ese comienzo de película, que estaba yo ahora buscando la canción precisamente de la boda de Connie, que es la hija del Padrino. Y bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a poner un poquito de fondo. Estamos teniendo la banda sonora del Padrino, pero bueno, vamos a poner The Connie's Wedding, la boda de Connie. Pues sí, la verdad es que asistimos a una típica boda siciliana, con todos los ingredientes y la parafernalia, ¿no? Esto fue Módica. Módica es uno de los pueblos patrimonio de la UNESCO, porque bueno, toda la zona de Siracusa pues tiene esa categoría de patrimonio de la UNESCO. Y bueno, ya no solo Módica, sino bueno, toda la región de Siracusa, Ragusa, que es bueno, una maravilla. Bueno, pues mientras disfrutamos de fondo de esa música que nos recuerda a esta Sicilia profunda, vamos con más música. Bueno, aquí tenemos un artista neoyorquino que bueno, pues El Padrino también nos trae recuerdos a esa ciudad, ¿no? Donde sobre todo pues se concentró, ¿no? la población italiana, que emigró a Estados Unidos. Fue uno de los destinos, al igual que Argentina. Pero bueno, Nueva York fue el destino de muchísimos emigrantes, exiliados de Europa. Y bueno, pues ahí crearon esa pequeña Italia, esa Little Italy. Si vais a Nueva York, podéis visitar ese barrio, que cada día pues queda menos, porque tiene al lado Chinatown, que le va comiendo terreno. Pero bueno, aún puedes ver sitios emblemáticos donde solían reunirse algunos de los personajes famosos de la mafia durante la década de los años 20, 30, la ley seca y bueno, toda esa crisis ocurrida en esos primeros primeras décadas del siglo XX. Bueno, pues estábamos hablando de Nueva York y precisamente Nueva York es una ciudad donde hay muchísimos habitantes de origen italo-americano y sobre todo de Sicilia. Y el personaje en cuestión es un, bueno, es un tipo que nos gusta mucho, es uno de los representantes del punk de Nueva York. Él era Johnny Thunders, era porque ya murió hace muchos años, formó parte de los New York Dolls y luego su carrera en solitario con Heartbreakers. Su nombre verdadero, John A. Gensale Jr. y era de origen siciliano. Pues nos hemos traído precisamente ese primer álbum de Johnny Thunders con los Heartbreakers, el Like a Motherfucker, el LAMF, y nos hemos elegido, una canción, All by Myself, todo nosotros solos. Pues Johnny Thunders. FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues continuamos en Grande Rock, ya sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche, aquí en TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Continuamos con nuestros programas especiales de verano Intentamos, como hemos dicho, pues prácticamente desde que comenzó, o finales de junio, ofreceros programas distintos, programas en vivo. Bueno, en vivo son, pero bueno, en exteriores. Y si podía ser, pues cerquita de la playa, y eso es lo que estamos consiguiendo. Espero que realmente lo estéis disfrutando. Lo hemos hecho con mucho corazón. Y bueno, esta experiencia va a servir como piloto, prueba piloto para programas posteriores, en el cual, bueno, pues vamos a darle un toque distinto. Nada habitual, salir del estudio. La verdad es que es el estudio es bonito, pero bueno, hacer los programas exteriores tiene mucho más sentido. Bueno, como os estaba contando, nuestro periplo por Sicilia ha dado mucho de sí. Bueno, nos hemos intentado informar también de qué artistas han tenido que ver mucho con Sicilia y con el rock and roll. No es fácil, aunque bueno, ha habido artistas como Franco Battiato, que bueno, es un reputado músico italiano que comenzó también haciendo música progresiva en los años 70. No son de nuestros favoritos, tampoco conocemos mucho su carrera musical, pero bueno, es uno de los artistas sicilianos con más respetados. Hablábamos del cine. El cine pues tiene muchísima relación con Hollywood. Como hemos comentado, los directores han llevado ya no solo el tema de la mafia, sino otras cosas. Tenemos aquí el director, por ejemplo, de origen italiano, que seguro que conoceréis, Angelo Badalamenti, que se encargó de bandas sonoras como Terciopelo Azul, Blue Velvet, Twin Peaks, Mulholland Drive, Lost Highway, que yo lo conocí con la banda sonora de esta película, que bueno, es una maravilla. Aparecen artistas como David Bowie, Lou Reed, Marilyn Manson, un poco también relacionado con el momento y en el que se grabó esta película. Y también creo que la última banda sonora que ha hecho es de la película The Edge of Love, en la cual aparece en la banda sonora la cantante Siouxsie and the Banshees. Y bueno, la banda sonora que sí que tenemos, que es la que vamos a poner algo de música, es la de Martin Scorsese, la película de Taxi Driver, director de, bueno, pues esta película que es fantástica. También se encargó de Goodfellas o Toro Salvaje. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Nueva York, pues es perfecto para ambientarnos en ese ambiente italoamericano, aunque estemos a miles de kilómetros de la Gran Manzana, estamos en Sicilia. Pues vamos a escuchar algo de la banda sonora de Taxi Driver, que protagonizó Robert De Niro, y esta canción que abría la banda sonora, que estaba a cargo de Bernard Herrmann. Thank you. Bueno, pues habíamos escuchado el main title de la película Taxi Driver de Martin Scorsese. La banda sonora corrió a cargo de Bernard Herrmann. Y bueno, pues seguimos por la isla, que es inmensamente grande. Tiene, bueno, el volcán muy conocido, el Etna, con muchísimas conexiones y relaciones mitológicas. Ya sabéis que para la antigua Grecia, bueno, más bien para la antigua Grecia, incluso anterior a la arcaica, la de Homero, los años anteriores, todo relacionado con la mitología griega, consideraban a Sicilia, bueno, pues la isla de los cíclopes, donde vivía Polifemo. Ya sabéis que en uno de los viajes de Ulises acabó aquí, en esta isla, y bueno, pues después de entrar en su cueva y apropiarse de su comida, bueno, pues él los encerró y con la astucia de este héroe griego consiguieron emborracharlo a través del vino y dejarlo ciego cuando dormía. Y bueno, pues escaparon de la isla. Y bueno, cuenta la leyenda y la mitología que en esa huida de Ulises, Polifemo lanzó unas rocas y todavía pueden verse unos trocitos de roca que sobresalen de la orilla del mar, que no deja de ser pues lava que del volcán Etna, pero bueno, está relacionado con esa mitología. Fantástico. Y precisamente la mitología está muy presente en la vida, o estuvo muy presente en la vida romana, porque en Villa Casale, al lado de Piazza Armerina, en la Villa Romana, bueno, pues allí hay un mosaico tremendo dentro de lo que era una Villa Romana de un emperador, que no tengo aquí ahora el nombre, lo vamos a buscar, ahora os lo contaremos. Pero bueno, esto está en la región, como hicimos, de Caltanisetta o Enna. Y bueno, es fantástico. Es lo que podemos ver allí. Piazza Armerina, Vía del Casale, exactamente. Mira, aquí lo tenemos. Vamos a sacar la información. Pero bueno, es una villa romana donde hay una terma. Luego pues la basílica, supongo que ya es de época cristiana. Y bueno, hay un mosaico excepcional donde se pueden ver pues episodios de la mitología griega, en el caso de Polifemo, dioses griegos, romanos, y la famosa escena de las mujeres en bikini jugando a la pelota, que es muy famosa. Bueno, pues ese mosaico está allí, en Piazza Armerina, en Villa del Casale. Estoy buscando a ver si internet nos va un poquito más rápido, que aquí estamos chupando más bien del wifi gratuito del bar donde estamos esta noche, que por cierto desde aquí les mandamos saludos. Y bueno, pues bueno, si no nos sale el nombre del emperador romano que vivía allí en Piazza Armerina, luego lo diremos. Y bueno, esto venía un poco al hilo de lo que os iba contando, del interior de la isla, que es bueno, quizá lo menos turístico, lo que menos conoce la gente, sobre todo pues Taormina es lo más turístico, turismo pues mucho más de alto standing, bueno, más caro. O la zona de Siracusa o Ragusa. Y bueno, y Agrigento, pues que es la que absorbe casi todo el turismo de la isla. Pero yo sobre todo recomiendo el interior. Caltanisetta, Enna y Ragusa, ¿no? Y supongo que también algo de Siracusa. Pero bueno, cada uno supongo que os recomendará la zona que más le haya gustado. Nos hemos dejado de ver Trapani, Mesina y la zona de Palermo, solo hemos visto la capital, pero bueno, no se puede más, una semana. Hoy tenemos que irnos a ver en qué submarino acabamos. Pero bueno, que me enrollo mucho, la verdad es que hay muchas cosas que contar y quiero poner música. Tenemos aquí un artista también de origen italoamericano, él es Frank Zappa, muy conocido, y nos hemos traído pues una canción también muy famosa. Esto es Dirty Love, es Frank Zappa. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dream. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love, your dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love, I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love, your dirty love. Like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo-Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love, some dirty love, that dirty love. The poodle bites. Come on, friend. The poodle chooses nappy. The poodle bites. Come on, friend. The poodle chooses nappy. The poodle bites. Come on, friend. The poodle chooses nappy. Poodle bites. Come on, friend. Poodle chooses. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, friend. Poodle chooses. Nothing but the best for my life. Poodle bites. Come on. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, pues continúas en Grande Rock, pasamos ya la media hora de programa, continúas en este punto del día, 98.9, frecuencia modulada TEA FM. Aquí acabando un poco el verano, supongo que aguantaremos dos semanas más, aprovechar todavía este buen tiempo. Y como os contaba, que Sicilia es magnífica, si alguna vez queréis visitar la isla, pues yo creo que es un destino ideal. Si te gusta la historia, la gastronomía, la pasta, la italiana y en general, pues el Mediterráneo, ¿no? Como decía, pues habíamos estado, uno de los sitios que más nos había gustado pues era la Villa Romana del Casale, al lado de Piazza Armerina, donde, bueno, hay una... complejo termal, todavía se pueden ver incluso los distintos bañeras, ¿no? Y bueno, como decíamos, el mosaico más grande existe allí, la famosa escena de la chica en bikini. Y bueno, la propiedad, el propietario de la villa romana, como decíamos, no sabíamos exactamente a quién. Bueno, es que tampoco se sabe a quién, porque hay varias teorías. Decíamos, estamos leyendo que una de las primeras teorías atribuían la villa a uno de los tetrarcas, emperador romano dentro de la tetrarquía, a Maximiano. Otros dicen que podía haber pertenecido a Magencio, hijo de Maximiano. Esto ya en el siglo IV después de Cristo, pero bueno, hay otras teorías que apuntan a la época de Constantino, un poco más tarde, que fue un gobernador de Sicilia, y otros pues entre prefectos, cónsules, procuratos imperiales. Bueno, vaya lección de historia que estamos dando esta noche. Pero bueno, no está clara. No está claro a quién pertenecía este complejo de viviendas con, vamos, como si fuera una villa, vamos, una finca con chalets a la romana, ¿no? Con tu terma y una basílica. Está muy claro que tenía que pertenecer ya a época del cristianismo, puesto que ya se habría, supongo, legalizado en aquella época. Y bueno, aquí estamos viendo alguna de las fotos que hemos visto, que es espectacular. En fin, es increíble. Bueno, aunque estemos lejos, estamos al tanto de la música que va surgiendo durante esta época. Pues nos hemos enterado que Neko Case, componente de New Pornographers, los canadienses, pues ya tiene listo su nuevo disco. La semana pasada hablábamos de Dirt Tick. A ver, ¿qué más recuerde? Otros que también van a publicar álbum. Bueno, la verdad es que ahora no tengo aquí la chuleta que me han pasado mis compis. Bueno, lo miramos en un momento y os vamos contando lo que nos espera a partir de otoño, que desde luego está muy bien. Y en Zaragoza también. Y bueno, antes vamos a pinchar algo de música de algunos de los discos que hemos escuchado esta semana. Por ejemplo, tenemos aquí a The Sivas. The Sivas es una banda estadounidense que ha publicado recientemente lo que ha sido su álbum de debut, que se llama Whiteout, y la verdad es que nos ha gustado bastante. Y lo que vamos a hacer es pinchar un par de temas de este debut, a ver qué os parece. Una banda, bueno, que mezcla la psicodelia, algo el garaje también, con también con esas guitarras surf, y bueno, la verdad es que ha sido toda una sorpresa. Pero bueno, vamos a buscar un poquito más de información de esta banda estadounidense. Y mientras escuchamos pues un par de canciones que hemos elegido de este debut, de este grupo, como decimos, se llaman The Sivas. Y bueno, pues vamos a pinchar la canción que abre el disco, este Nadando con los Tiburones, este Swimming with Sharks. Son The Sivas. Bueno, pues ahí tenemos a The Sivas, que ya sabemos de dónde vienen. Vienen de Portland, el estado de Oregón, debajo de, del estado de Washington. Una tierra donde también surgieron grupos de surf durante los años 60. Una tierra interesante. Bueno, pues The Sivas, una banda que ha debutado este año con su trabajo Whiteout, que nos ha gustado mucho. Y os comentaba pues algunos de los discos que se van a publicar a partir de septiembre. Decíamos que Dirty, esto es ya para otoño. ¿Qué más teníamos? Teníamos a Doctor Dog. Doctor Dog, que también lo tendrán preparado ya para octubre. El 1 de octubre, dice la fecha de salida de su nuevo disco. Que hace poco escuchábamos su primer single adelanto de True. ¿Y qué más? Luego también el disco de Neko Case, la canadiense que hace ya tiempo que no publicaba nada nuevo, 3 años en total, creo, que además ocupa la portada de nuestro Facebook, que nos encanta esta mujer. ¿Y qué más teníamos? Bueno, el disco de... Sí, de King Khan, que lo hemos traído. Tenemos por aquí ya el disco de King Khan, que, a ver, la fecha no la tenemos aquí preparada, pero bueno, creo que en septiembre estará ya el disco en las tiendas. Y bueno, ¿qué más había para septiembre, octubre? Bueno, ya os iremos contando. Pero bueno, vamos a escuchar más música. La verdad es que digo, a ver si no me da tiempo de poner todo, pero bueno, a este ritmo vamos un poco lentos. Venga, pues vamos a escuchar otra canción del nuevo disco de Sivas, que estaba realmente bien. Esto se llama Manimal. We'll be right back. Aldea FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, pues sí, TFM, donde todo es posible. Todo es posible. Como emitir desde la orilla de la playa, donde estamos en estos momentos, a la luz de la luna. Preciosa esta imagen. En fin, que ha sido un placer estar estos programas durante julio y agosto, porque este va a ser... Bueno, este es todavía el penúltimo, sí. Este es el penúltimo. Todavía nos quedan... dos más, como poco, dos más, dos, tres más. Estaremos todavía disfrutando de la costa, de las olas del mar. Y bueno, estamos al tanto de lo que, de la actualidad musical, de lo que nos espera para otoño. Y bueno, os comentaba antes del disco de King Khan. King Khan, este canadiense de origen hindú, que, bueno, pues tiene listo lo que va a ser su nuevo disco, Idle No More, que se publicará a través de Merge Records. Y hace un año publicó un EP con el single adelanto Bite My Tongue, que además pinchamos aquí. Y la verdad es que es un tipo que, como lo conocimos personalmente, previamente lo vimos en directo, llevan un show fantástico, lleno de energía, vientos, espectáculo. Y bueno, es una banda que se mueve dentro del garaje, bueno, el garaje más psicodélico, proveniente de allí, de Canadá. Y la verdad es que la discográfica, que es una de las, bueno, pues pionera, ¿no?, dentro del sonido actual, del indie rock. Y bueno, pues Merche, por ejemplo, publicó el último disco de Red Cross, si no recuerdo mal. Pero bueno, supongo que está apostando por valores también rockeros. Y bueno, pues en el caso de King Khan, pues genial. Y bueno, pues vamos a pinchar una canción que aparecerá en este disco, que se llama Better Luck Next Time. Es King Khan. Tattle on you, you praise love. Bueno, pues ahí teníamos a King Khan desde Canadá. Y bueno, pues no hay tiempo para más. Tenemos que despedir esta nueva edición desde la playa, en este caso desde Sicilia. Y va a ser la última vez que emitamos desde aquí, puesto que nos espera un submarino, un nuevo submarino. Y nos vamos a ir pues donde nos lleve. Ya veremos dónde acabamos la semana que viene. Y nos vamos a despedir porque la batería ya del portátil se nos está acabando, o sea que no hay tiempo para más. Aquí tenemos un grupo que también nos ha gustado mucho, nos ha sorprendido. Ellos son de Londres. Hace mucho que no poníamos música londinesa. Este grupo debutaba este año con un disco que nos ha gustado mucho. Se llaman Savages. Su disco debut, Silence Yourself, y es una banda que se mueve pues en el terreno del post-punk inglés. Escuela Six and the Banshees, Peel, la banda de John Lydon, y bueno, la música también de Patti Smith. En fin, que el disco está muy bien, que os lo recomendamos, y con ellos nos vamos a despedir esta nueva edición de Grande Rock desde la playa. Que paséis un buen fin de semana. Hasta entonces, adiós.